con tus locas decisiones. No te cansas de mentir y también de imaginar tus perversas intenciones. Hoy te pongo un hasta aquí porque ya no puedo más. Insolente corazón, te burlaste sí de mí y ante el tribunal de Dios tú tendrás que responder. Me guarda.